pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Asomándose al... Y ya está el contacto con Jair Crisque desde Brasil, desde esa preciosa Porto Alegre. Buen día, ¿cómo está, Jair? Buen día, Ángeles, un gusto hablar contigo y con Hernán, que todos los que nos escuchan esta mañana. Muy bien. Jair, por cierto, que desde hace mucho tiempo, ¿no?, tenemos que empezar todos los encuentros hablando de Bolsonaro y que hay como una especie de capítulo muy importante que hay que darle continuidad, que es el vínculo entre Bolsonaro y las Fuerzas Armadas, los militares. ¿Cómo está esa relación actualmente? Está muy complicada, muy complicada. Estamos viviendo en Brasil un momento muy crítico, ¿no? Desde que empezó este gobierno Bolsonaro, las cosas son muy complicadas, pero ahora se complicó aún más, bastante más, ¿no? Porque en la medida que Bolsonaro se da cuenta que no va a lograr reelegirse, entonces empieza a enloquecer, ¿no? Más, porque sí, ya es bastante loquito. Y está ahora muy enojado porque, por ejemplo, el vicepresidente, que es un general, ¿no?, retirado, pero es un general, ¿no?, fue a conversar con el ministro que es presidente de la justicia electoral en Brasil, ¿no? Fue a su casa para conversar. Cuando Bolsonaro se enteró de esto, dicen los que están más próximos a Bolsonaro que enloqueció, ¿no? Sí, claro. Que ya tiene un repertorio grande de malas palabras. Dice que fue una cena terrible, ¿no? Sí. Bueno, porque mira, los servicios de inteligencia vinculados al presidente vigilan permanentemente al vicepresidente. ¿Te das cuenta del nivel de locura? Qué impresionante, bueno, ¿eh? Además de esto, cuatro expresidentes de Brasil, Temer, Fernando Henrique, Collor de Mello, Sarney, fueron a conversar con generales en actividad, preocupados con una posibilidad de golpe. Entonces, estos generales que están en actividad, que tienen mando, aseguraran que no hay la más mínima posibilidad de un golpe. Que las Fuerzas Armadas de Brasil están muy atentas a su misión constitucional. Claro, que ese golpe... Que no se van a meter en una aventura. Ese golpe, Jair, se piensa que pudiera ser, ¿por qué no? Él anuncia que las elecciones no van a ser bien, que van a estar amañadas, que va a haber trampa, o sea, él denuncia las elecciones y se teme que él pueda no reconocer el resultado, pero por el lado de los militares pareciera que no está esa intención. Sí, es así, ¿no? Claro, hay un grupo de militares, ¿no?, que están muy cercanas a él, muy cercanos a él, ¿no? Sí, claro que sí, tres o cuatro oficiales generales, sí, pero acá, como todos los lados de América Latina, sí, lo que importa mucho es el ejército, ¿no? Sí. No la marina o la aviación. Uh-huh. Porque acá el ejército tiene esta postura, ¿no? Ahora mira, el 7 de septiembre es la fecha patria de Brasil, ¿no? Cierto. Y Bolsonaro está prometiendo, ¿no?, grandes manifestaciones populares. Él va a estar durante la mañana en Brasilia, por la mañana, y a la tarde en São Paulo, ¿no? El club militar, que es dirigido por militares ya retirados, ¿no?, también está haciendo una convocatoria. Va a manifestarse contra la Suprema Corte, contra el Congreso Nacional. Bueno, Entonces, ahí está, va a ser, 7 de septiembre va a ser un día muy complicado. Sí. Vamos a ver qué logra Bolsonaro. Se tiene el poder de convocación, aún que yo creo que ya agotó, no, que no tiene más. Pero vamos a ver, estoy bastante preocupado con esta fecha, 7 sí, de septiembre. Por lo ¿no? que dicen, las Fuerzas Armadas no estarían dispuestas, ¿no?, a apoyarlo en un golpe de Estado, pero temen, las propias Fuerzas Armadas temen de lo que pueda pasar con la policía militar, de que puedan apoyarlo, la policía militar sí. Este es el gran problema, ese es el gran problema. ¿Sabe que las policías militares en Brasil tienen un número importante de activos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Río Grande del Sur, que no tenemos muchos, pero son 25.000 policiales militares. Claro. San Paulo son 80.000, ¿no? Y ahí tú vas a sumar por todo este Brasil, hay un efectivo tal vez más grande que el ejército. Bueno, y él, como siempre, está al lado de los policiales militares, porque son los que cometen los atropellos, los que matan, la policía que más mata en el mundo. Como Bolsonaro está siempre al lado de ellos, ¿no? Sí. Parece que tiene una posibilidad, ¿no?, de organizar alguna cosa por este lado. Yo tomé la providencia ayer, ¿no?, mismo siendo domingo, de hablar con algunos oficiales, tenientes coroneles y coroneles de la Policía Militar de Río Grande del Sur. Todos ellos me dijeron que no pasa absolutamente nada, ¿no? Incluso uno de ellos hizo un comentario y me dice así: nos disminuyen los sueldos y no pasó nada. Sí. Entonces, mira, si logran hacer esto, ¿no?, no van a convocarnos, ¿no?, para cualquier cosa. Entonces, acá en Río Grande del Sur la cosa está bastante quieta, ¿no? Me parece que no hay posibilidad de cualquier cosa. Pero este mismo oficial me comentó: bueno, pero lo que pasa en San Paulo y Minas Gerais no sabemos. Entonces, es una preocupación, claro que sí, es una preocupación. Pero, ojo, yo siempre digo que las policías militares en Brasil, ¿no?, depende del ejército, ¿no? En Brasilia, donde está el comando general del ejército, yo digo, o sea, hay una puerta donde está escrito IGPM, Inspector General de las Policías Militares. Es un general del ejército, porque ahí está. Los monitorean, por lo menos dicen que tienen la autoridad para monitorear lo que hace la policía militar. Sí, tiene legalmente, sí, ahí tiene, está. Sí, por eso te decía. Hay este inspector general y este está en la ley, ¿no? Sí, sí. Es un puesto de general. Entonces, me parece que hay sí un control. Creo sí. que sí. Ahora, pero esa, de cualquier manera, ¿sabe? Sí, esa consulta de los expresidentes, Jair, a los militares. Yo me lo imagino acá en Uruguay, que expresidentes se reúnan con los militares para hablar de estas cosas. Estarías pensando que hay una situación muy grave que se está llevando adelante. Exactamente. Desde todo punto de vista. No, exactamente. Es por esto que yo comento y preocupado, porque mira, cuando expresidentes, ¿no?, hasta Collor de Mello estaba junto con estos expresidentes, van a consultar. Yo no lo haría esto nunca, ¿no? Claro, nunca. Claro. Es una barbaridad. Es. Porque en la Constitución está muy claro que los militares están sujetos a la autoridad civil. ¿Cómo va a consultar? Si ustedes van a golpearnos o golpear a la democracia, no. Es un absurdo, pero hicieron, sí. Por esto es que estoy muy preocupado. Jair, ¿y este otro episodio, este otro frente de escándalo que abrió Bolsonaro con este pedido de juicio político a un juez, ¿no?, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes? ¿Por qué llegó a eso? Yo te digo así, es una, como que una venganza, ¿no? Porque este ministro de nuestra Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ¿no?, él tiene a su cargo algunas causas que preocupan a Bolsonaro. Uh-huh. Por ejemplo, Acá en Brasil, para elegir a Bolsonaro, la gente montó, la gente de Bolsonaro, montó una gran industria de fake news. ¿No te imaginas las proporciones, no? Claro. Y claro, con mucha plata. ¿De dónde vino esta plata? De una cantidad de empresarios, ¿no? Entonces, este ministro tiene a su cargo estas causas, ¿no? Donde ahora, hace como una semana, transformó al propio Bolsonaro como un investigado. Entonces, él tiene un pavor de este señor ministro, que incluso los hijos de Bolsonaro también están en la causa, ¿no? Entonces, este ministro para Bolsonaro es el demonio, ¿no? Entonces, presentó un pedido de impeachment en el Senado. Él sabe, porque es loco, pero no es tonto. Él sabe perfectamente que esto no va a prosperar de manera ninguna, porque no hay cómo entender que hubo cualquier ilegalidad en la actuación del ministro. No hay ninguna. No hizo lo que tenía que hacerlo. Si Bolsonaro está de acuerdo, sus abogados que plantee junto a la Suprema Corte. Es así que funciona en cualquier lado del mundo, ¿no? Claro. Ahora, lo que pasa es esto, que cuando Bolsonaro va al Senado, ¿no?, presentar esta querella en contra a un ministro de la Suprema Corte, toda la Suprema Corte, que son 11, está enojados. Claro que sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, otra vez se creó una situación difícil, ¿no? Segundo entendí, el presidente del Senado no va a dar marcha a esta cuestión, ¿no? Va a mandar a archivar, porque no hay ningún fundamento jurídico, ¿no? Y además hay una, los detalles, ¿no? Dice que el diablo vive en los detalles, ¿no? Hay un detalle, que en esta denuncia al Senado firma Bolsonaro y firma también el abogado general de la nación. No podría firmarlo, no podría firmarlo. El abogado general de la nación actúa solamente en temas de interés de la nación, no un tema privado del presidente. Claro. Entonces, hay una ilegalidad, y la formalidad está mal, ¿no? Entonces, el Senado puede, el presidente del Senado, de pronto mandar al archivo, porque esta firma no cabe. Claro. No tiene nada que ver. Entonces, te digo así, hasta el argumento para mandar al archivo ya está ahí, ¿no? Seguro. Yo no sé, porque como Bolsonaro es quien es, ¿no? Me imagino que sabía de todo esto y hizo para que el presidente del Senado manda al archivo y él pueda decir, mira, si yo hago una denuncia, manda al archivo, ¿sabe? Hay una conspiración en mi contra. Creo que esto es una artimaña de Bolsonaro. Claro. Ahora, uno piensa, nos pasaba también con Donald Trump, porque uno los nombra a ellos, ¿no? Bolsonaro, Donald Trump, pero ellos tienen quien los apoya, si no, no podrían hacer lo que hacen y mantenerse tanto tiempo. Claro, claro que sí, no hay duda. En el caso Bolsonaro, cuando empezó el gobierno, tenía mucha gente que lo apoyaba, muchísima gente, ¿no? Y que viene disminuyendo. Incluso muchos empresarios que lo apoyaban ya no están más, ¿no? Hay algunos empresarios, claro que sí, pero son especialmente empresarios que están con problemas, ¿no? Con problemas junto al gobierno, ¿no? Que están en deudas con la Hacienda Nacional. Está claro. ¿No? Entonces están ahí, claro, porque será su salvación, ¿no? Sí, sí. Pero claro, hay media docena de empresarios, claro que sí. Seguro. Pero los más importantes y los banqueros, ¿no?, que tienen un poder de fuego muy fuerte, ¿no?, ya no están más con Bolsonaro, ¿no? Están enojados, no quieren, ¿no?, el impeachment de Bolsonaro, porque sería otra vez un problema político grave, con prejuicios económicos y tal. Entonces quieren que Bolsonaro llegue hasta el último día, ¿no? Pero el problema grave es esto, que a un sector militar, por ejemplo, le gustaría mucho, ¿no?, el impeachment de Bolsonaro y ascender al vicepresidente, que es un general. Claro. Bueno, Jair, tenemos que ir cerrando por acá. Está llegando un saludo desde Brasil. ¿Paraí puede ser? ¿Paraí? Paraí, claro. Bueno. En la frontera con Uruguay. Bueno. Paraí, juntico ahí a Artigas. Ahí está. Es Tommy Pacín, que es alguien que se ha comunicado con la radio para decir que nos sigue, que escucha la radio, y dice, acá en Brasil, una persona como el gran Jair Crisque no tiene espacio en radio y televisión. Mucho gusto en escuchar sus palabras en la Radio Centenario, dice este compatriota tuyo, ¿eh? Es en la Sierra no Gaúcha, nos dice él ahora. Es en la Sierra Gaúcha. Sí, sí. Próximo de sí, Veranópolis. Claro que sí. Tenemos que llamarlo, ¿eh? Es con P, Paraí es. Sí, Paraí. Paraí es, sí. Jair. Tenemos que, sí, que llamarlo, sí, en estos días, sí, y conversar con Tommy. Qué Pacín. Cosa buena, qué cosa. Sabe que no te imaginas cómo me alegra, ¿no? Saber, sí, que compatriotas míos, ¿no? Gauchos, por ejemplo. Claro. Están los escuchando. Porque, claro, acá las radios y televisiones raramente me permiten un espacio, raramente, ¿no? Claro, claro. Y es así, ¿no? Bueno. Porque yo digo cosas que no les interesan. Es claro. Bueno, acá nos interesa mucho, así que nos vamos a reencontrar pronto, Jair. Tranquilo, con mucho gusto. Abrazo. Abrazo grande, Jair Crisque. Un abrazo para Hernán, para Ángeles, para todos los que nos escuchan. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.